Info.com.ar. Más que una radio. Info.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y bueno, acá estamos, buenas tardes, por una manzana y todo por una manzana. Estamos en arinfo.com.ar. Hoy es viernes, un viernes nuevamente nublado, lluvioso, para hacer cueva. Y si nos quieren llamar por teléfono al 5219-1042, y si no, escríbanos en el Facebook, que estamos conectadas, escuchando, leyendo, mirando. Hoy es el último día que María no va a estar en propia persona, pero igual hemos preparado algunos audios de charlas que teníamos y que queríamos recordar y compartir con ustedes. Porque, bueno, vamos a presentar hoy una palabra que es una ciudad en esta ocasión. Ponemos la cortina de la palabra. Hoy nos acompaña, como siempre, Andrea Figari, que es una capa. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Y sí, para ir entrando a tono, después de esta palabra, te pido, Andrea, que pongas el otro temita, aunque sea medio de fondo. Un tema que a mí me hace acordar a cuando era chica, y que se llama Yo vivo en una ciudad, de Pedro y Pablo. Sí, habla de la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de Buenos Aires. Lo subimos un poquitín, que me viene nostalgia. Usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin. Bueno, para estar medio a tono con la ciudad, yo hoy me vine con frío y me preparé un mate cocido, que hace mucho que no tomaba y me hizo acordar a cuando era chica en la escuela nos daban el mate cocido. Estamos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires formalmente es la ciudad autónoma de Buenos Aires actualmente, antes le decíamos Capital Federal, y es la sede del gobierno federal. Es una de las 24 entidades federales y capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata. Está en plena llanura pampeana. Suena raro decirlo así, ¿no? A uno le parece que la capital es Capital Federal, o es solo ciudad. ¿Cómo va a estar en una llanura pampeana? Según los últimos resultados que hubo del censo de 2010, o sea que ya estarían medio desactualizados, pensando que pasaron 6 años, en la ciudad la población alcanzaba a los casi 3 millones de habitantes, en la ciudad propiamente, pero si consideras el conurbano, el Gran Buenos Aires, tenemos más de 14.500 millones de personas. O sea, tenemos prácticamente un tercio de la población que vive entre Buenos Aires y el conurbano. Es una de las mayores áreas urbanas del país y además es la segunda en Sudamérica. Supongo que la primera debe ser San Pablo, tal vez. Es una de las 20 ciudades más grandes del mundo, junto a San Pablo y México DF. La ciudad de Buenos Aires, aunque no lo creas, se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina. Y además es una de las ciudades más visitadas. ¿Cómo es el entretejido, ¿no?, de esta ciudad, que tiene mucha velocidad, que tiene mucho vértigo y a la vez tiene partes como muy tranquilas, muy, muy calmadas, ¿no? La diferencia entre el centro y los barrios, más barrios, como decimos, donde hay menos edificios, donde las casas son más bajas. Bueno, oficialmente la ciudad está dividida en 48 barrios, que se derivan de las antiguas parroquias del siglo XIX, como que la herencia de las colonizaciones no se pierde fácilmente. Dentro de la ciudad propiamente de Buenos Aires, la ciudad autónoma, tenemos 15 comunas y que son unas especies de unidad descentralizada, con su propia gestión política, con su propia gestión administrativa. Hasta hace poco tenía hasta su propia fuerza de policía, que después hace poquito se unificó. El perfil de esta ciudad, y bueno, a mí la palabra que me viene es ecléctica. María, me parece que está escuchando por allá, porque debe coincidir en que forma parte de las ciudades que tienen más variantes de cultura, de estilos artísticos, bueno, que ha recibido toda clase de inmigración, ¿no es cierto? En una época se le decía la París de América, ¿no? Una ciudad que había traído muchos diseñadores, que había traído mucha creatividad, mucha cultura, y que había tratado de parecerse a ciudades europeas. Me parece que hoy en día ya tiene tal marca cosmopolita, ¿no? Que no podría asimilarse a un solo aspecto, a una París. Uno podría decir, bueno, tiene algo de Londres, tiene algo de París, tiene algo de Nueva York, tiene algo de Europa del Este, porque realmente hay ha brevado de muchas culturas, de mucha inmigración. En el año 2005, ¿sabés que esta ciudad fue elegida por la UNESCO como la ciudad del diseño? Y posteriormente, hace muy poquitos años, fue declarada la capital mundial del libro por la cantidad de librerías per cápita que hay en esta ciudad. Es increíble, ¿no? En teoría, si nada cambia, los Juegos Olímpicos de la Juventud se van a realizar acá en Buenos Aires en el 2018. ¿Qué te cuento? ¿Sabes que el subte de Buenos Aires es el primer sistema de transporte subterráneo de Iberoamérica y de todo el hemisferio sur? El primer subte que se hizo acá fue en el 1913. Así que ya cuántos años que tenemos iniciados de transportes que, bueno, en ese momento serían y siguen siendo de vanguardia, ¿no es cierto? Porque la construcción de los subtes es algo muy elaborado y costoso. Buenos Aires fue fundada, a ver si te acordás algo de historia, en 1850 por Juan de Garay. Pero fue como una especie de asentamiento informal que no terminó de instalarse del todo porque no se cumplieron con todas las leyes de Indias. O sea, es que las leyes de Indias eran estas como legislaciones o indicaciones legales que organizaban la vida de los colonos que llegaban para mantener las formas de vida que tenían los países que colonizaban. Bueno, en este caso España. Entonces, bueno, había reglas religiosas, reglas políticas, reglas culturales y reglas de urbanización. Cómo debían trazarse las calles, cómo debía distribuirse la ciudad. Y bueno, al parecer todo esto no se llegó a implementar en ese momento y quedó como una especie de asentamiento que después se abandonó. Más tarde volvió a establecerse, obviamente tenemos esta ciudad, ¿no? En esa primera fundación, ¿por qué el nombre? Te preguntarás, ¿por qué se llama Buenos Aires? Bueno, Pedro de Mendoza en realidad la bautizó Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, bien rimbombante como venían allá, ¿no? Al parecer, para cumplir las promesas que le habían hecho a la patrona de los navegantes. Imagínense, con semejante emprendimiento de cruzar los mares, le prometerían a cualquiera con tal de llegar, pero bueno, en este caso era la patrona de los navegantes, y que el nombre Buen Aire sería una especie de derivación o deformación de la Virgen de Bonaria. Algunos también le atribuyeron el haber puesto Buenos Aires a alguien que formaba parte de la comitiva de esta de la colonización, Sancho del Campo, que al parecer cuando bajó dijo, pero qué bueno son los aires de ese suelo. Y que de allí habría venido el nombre. Pero posteriormente, Eduardo Madero, el que conocemos ahora su avenida y el barrio y todo eso, después de realizar grandes investigaciones, estudios históricos, llegó a la conclusión de que no, de que originalmente era por esta ofrenda, digamos, a la Virgen, y que, bueno, el puerto de Santa María de los Buenos Aires tenía que ver con esta Virgen protectora de los navegantes. Subimos un poquito de nuevo, yo vivo en una ciudad justo que habla de los puertos y después seguimos hablando. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo. Qué lindo que es este tema, me hace acordar a cuando yo era adolescente, Pedro y Pablo. Había otro tema que era muy, muy emblemático de esa época, de que se llamaba Catalina, ¿te acordás vos? Catalina tenía la rutina. Bueno, vamos a ver si usamos Catalina para otro, porque era una banda muy querida. Y bueno, te sigo contando un poquito de historia de Buenos Aires. Después vamos a escuchar algunas cosas con María. La historia de Buenos Aires es que originalmente esta ciudad dependía del virreinato del Perú. Durante unos dos siglos más o menos, los porteños sufrían todo tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque estaban alejados de los centros comerciales importantes. No existía ninguno de los elementos para mantener el estilo de vida europeo que se suponía que iban a tener acá. En verdad, la corona española privilegiaba los puertos del Pacífico, porque eran por donde venían los cargamentos, por donde se hacía todo lo que es la comunicación. Pero Buenos Aires fue quedando en un segundo plano. Y además, mira hasta qué punto, que solo recibía, y por los registros de la historia de esa época, solo recibía como mucho dos navíos por año. Y hubo hasta cinco años, periodos de cinco años, de un lustro, en que no llegaba ni un navío. Entonces hubo una época, digamos, en que los habitantes de esa época, entre unos 500 y unos 1500, no muchos más, empezaron a huir para protegerse, porque en verdad llegaban a estos lugares que estaban muy desolados los contrabandistas, los ladrones, los delincuentes que llegaban de Brasil, de Uruguay, y la zona se había vuelto un lugar de cuatrerismo. Recién en el 1776, que se proclama como capital del virreinato del Río de la Plata, justamente para terminar con toda esa situación de riesgo, de abandono, de cuatrerismo, de robo, entonces, bueno, se empieza a generar un fuerte polo de inmigración, un reglamento de comercios, la ciudad empieza a ser beneficiada por la corona, y entonces

con esa especie de tamiz de la infancia y la nostalgia que le provocan esos barrios porteños con adoquines y el tranvía. Y para mí Buenos Aires siempre fue más eso. Lo que ahí, contaba tu papá, sí, que el Buenos Aires verdadero. Que, sí, o el Buenos Aires más turístico. En mi casa nunca se escuchó tanto tango, más folclore, por ahí. Entonces pasaba todo por ese tamiz de mi viejo, en realidad. Ajá. Para mí Buenos Aires es más eso que otra cosa. Claro, es como la nostalgia de tu papá. Sí, digamos, y de lo que para él, de la infancia, que lo tienen todas las ciudades, seguro, todos los pueblos, todo, pero... Y que Flores era un barrio muy intenso hace muchos años, un barrio muy populoso, de mucha actividad, que después fue quedando más relegado, digamos, más corrido con el crecimiento de la ciudad, pero... ¿Y para vos qué es Buenos Aires? Buenos Aires es una ciudad que me encanta, que adoro profundamente. De los miñosos. No podría vivir en otro lado, soy de la ciudad. Y que es muy difícil y cruel. Pero no por eso deja de ser increíble. Así que es una ciudad que vuelvo a elegir constantemente. Y que no me parece que tiene como una ebullición y unos conflictos internos que la hacen estar siempre viva. Y bueno, eso se padece, pero también enriquece. Totalmente. Es un amor sufrido, pero elegido. Claro. Yo también, es una ciudad que quiero, aunque la gente a veces se queja y se quiere ir a vivir a otro lado. Yo, ¿de dónde sos vos, Giselle? Yo de acá también, de Capital. Y me ¿De qué barrio? Me crié por Villa Devoto, por barrios, digamos. Ahora vivo en Palermo, pero y me gusta, a mí me gusta la ciudad. Me gusta que haya cosas a cada rato, ¿viste? Sí. Lugares donde ir. Soy citadina, como es. Totalmente. Bueno, los invito a que hagan un poco de música. Bueno, muy bien. Porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre secreto entre los dos. ¡Qué dulzura! ¿Cómo se llama esto que escuchamos? Esto es Serenata para la Tierra de Uno, de Mariana Walsh. Es de sus canciones para adultos. Tengo entendido que ella la escribe antes de exiliarse, digamos. Ajá. Pero que se hace famosa o habla como del movimiento de recuperación de ciertos valores perdidos durante la dictadura con la cigarra. Ajá, claro. La misma viene como... En dupla. Sí, esta canción justamente de el amor que se tiene por una ciudad que también... Claro, duele, claro. Como decían ustedes. Totalmente. Tal cual, es muy expresivo de eso, ¿no? Y bueno, contame, Mari... ¿Qué haces con la música? Además de todas las otras, porque María, Mari, que nos visita hoy, hace muchas cosas, pero hoy la invitamos por por la música. Ella se dedica a traer niños al mundo. Hago de todo. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Obstétrica o de la Partera. Yo soy partera, pero mi principal ocupación no es esa tampoco. Ajá. Yo soy osteópata. Claro. Yo trabajo y vivo de eso, que es algo que amo. También me gustaba mucho... en el ámbito de la salud de obstetricia, no la parte de la patología necesariamente, entonces me dediqué a estudiar partería, que es el arte del cuidado de la fisiología del embarazo, del nacimiento, también del posparto y de la perimenopausia, digamos, de la vida reproductiva de la mujer y la familia. Y bueno, me recibí el año pasado. Sí, asistí varios partos como estudiante, es nada, si a alguien le interesa... sobre la magia de lo que es la naturaleza, como es algo que lo natural es lo más maravilloso del mundo, pueden hacer tanto osteopatía, es increíble, como partería. O escribir música. Y bueno, la música viene, bueno, como contaba antes, el tema del tamiz, claro. Con mi viejo, ¿no? Toda mi familia es muy musical. Mi papá siempre cantó y tocó la guitarra en casa, mi mamá cantaba cocinando, cantaba bajito y agudo, pero siempre estaba cantando, claro. Y se escuchaba mucha música, toda la familia de mi mamá, que es de Necochea, por eso estaba para Mary Place, ¿no? Sí. La familia de Mary Crotogini es de Necochea. Sí, la familia materna es de allá, y todos ellos también son muy músicos, de hecho hoy se presenta en Niceto, a las 9 de la noche, el Plan de la Mariposa. Ah, ¿el Plan de la Mariposa es tu familia? Es la banda de mis primos. Todos esos rubios que parecen los Lannister son mis primos. Son todos hermanos, hijos de descendientes de daneses y descendientes de irlandeses, por eso son tan rubios. Claro, claro, doblemente reforzados. Sí. 5 de ellos son hermanos y 3 no, pero bueno, por eso se ven, hay muchos rubios en el escenario, todos esos son mis primos. Una banda increíble, así que increíble. Vayan. Yo voy. Suena muy hermanos. Bien. Así que bueno, siempre muchos músicos en la familia y era como casi con la mamadera natural, venía natural las ganas de hacer música. Después bueno, yo pasé por una formación académica, después me alejé, después y ahora volví y estoy estudiando con Matías. Y estoy estudiando con la mujer de Matías, que es Hopi Rosenwasser, de tía Juanita, que también pueden hacer su chivo también. Sí. Nuestro programa es, digamos, un espacio donde... Chivo full. Se comparte. Claro, la idea, no, digamos, nos mantenemos alejados de cuestiones políticas en general y mantenemos un espacio que pueda ser, digamos, vertiente de cultura, de arte, de creatividad, que bueno, y sobre todo gente que es... por ahí, digamos, talentosa, no, por ahí no, que es talentosa y por ahí no tan conocida y que no tiene tantos espacios de difusión, porque es un tema eso. Sí, así totalmente. Que aquí están para Gracias. Pasar sus chivos de los lugares donde se presentan, de los lugares de lo que hacen, digamos, ¿no? ¿Vos qué estás haciendo? Yo, Matías, formo parte de. Tengo un grupo con Josefina, que recién nombró, que es mi compañera. Que ella canta también, y somos un sexteto que hacemos música latinoamericana mezclada con canción, folclore, rock, jazz, todo. ¿Ustedes se conocieron haciendo música o antes? Nos conocimos amigo músico mediante, yéndonos a ver mutuamente. Y se vieron bastante. Finalmente nos conocimos. Sí, y en un bar hermoso de Almagro, como buena ciudad, donde se hacían fiestas y tocaba, en nuestro amigo común, eso es muy de la ciudad de Buenos Aires. Y sí, y ahí estamos juntos hace muchos años, casados, Un éxito. Un éxito. Dale, sí al casamiento. Una droga hacia la pizza, como decía Wiz. ¿Cómo? Que le dan de la caja de Wiz. Y tenemos un grupo llamado Tía Juanita que está muy bueno. Tremendo. ¿Y dónde se van a...? Y tocamos ahora, empezamos un ciclo que va a ser bimestral, donde vamos a fusionarnos con cine nuevo documental. Ajá. Entonces la idea es que todos nosotros vamos a tocar material nuevo. Ellos van a presentar películas que están por estrenarse, distintos directores. Ajá. Y después ver un curso de improvisación con escenas fuera, quedaron fuera de las películas. ¡Qué bueno! ¿Y esto dónde se presenta? En Circe, ajá, un espacio que queda en Córdoba, entre Julián Álvarez y La Valleja. Uh-huh. Súper lindo. Súper lindo ese super lugar. Lindo, tiene, sí, muy buen sonido. Tiene buen sonido, se puede comer rico, tomar bien, es ameno. Y tiene los pisos más lindos. Sí, lindo, sí, sí, sí. Y un, yo, tamaño enamorada de los pisos apropiado. Sí, sí, sí. Sí, está bueno, está bueno. Y para todo este experimento es un lugar... Sí, tengo entendido que tratan bien a los artistas. Sí. Y eso está bueno también. Totalmente. Así que bueno, eso lo prestamos mañana. Pero bueno, mañana, no, sí, el sábado. Mañana sí, sábado. El sábado están ahí en Circe. Empezamos este ciclo que es cada 2 meses. Y bueno, después hay otras tantas más adelante. Buenísimo. Pero, sí, hay que reservar porque va a haber bastante gente por ahí, ¿no? Sí, sí, se puede reservar, pero bueno, acérquense si no. Y claro, si dicen que escucharon este programa de radio. Si van por y todo por una manzana, los van a dejar sorpresa entrar. Tiene sorpresa. Tira una manzana. Ya compramos un cajón de manzana. Bueno, y así nos quieren deleitar con alguna otra cosa, sí, antes de, sí, charlar un poco. Claro. Bueno, vamos a hacer El Tiempo Hasta Después, que en realidad es un tema de un uruguayo. Claro. Por ende, va a hablar de la nostalgia de la niñez en Montevideo. Claro, para bueno, mí es una ciudad muy prima y que en realidad la elegimos por esto de mi tamiz, ¿no? Esto, perfecto. ¿Viste? Yo hago lo que yo quiero acá. Muy bien. La libertad ante todo. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendimos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está hermoso, qué lindo, qué lindo. Hay una, se los ve como muy comunicados, se entienden, ¿no? Que es lo por que ahora hace falta. Hasta el día de hoy acá. Hasta el día de hoy, escribe Mari, mi amiga, compañera y socia que está en España, dice que se emocionó. Oh. Aguante el eco. Aguante y encima la Walsh, que ella la ama, así que está como, está allá y está acá. Qué lindo. Sí, sí, sí. Neco, sí, es para mí uno de los lugares más felices del mundo. Del mundo. No conozco tantos lugares del mundo. Pero de los que conoces, sí. No tiene que ver con que sea el más lindo, que es una cosa diferente. No, dijiste los más el más feliz. Es hermoso, Necochea, es hermoso, pero no es de las ciudades costeras como más turísticas, porque tiene puerto, tiene mucho agro, entonces su principal ingreso viene por ese lado. No es que le ponen tanta plata y tanta atención al turismo. Sigue siendo un turismo muy familiar, muy sobrio, y sin embargo es amplia, es barata al lado de otros lugares. Hay lugar para todo el mundo, la playa es enorme. Es ventosa, sí. Toda la ciudad de la costa es ventosa. Tiene fama de ventosa, pero en realidad yo estuve en otras playas, son igual de ventosas. No sé. Tengo que ver el ventómetro. Pero bueno, mi mamá creció. Montehermoso también es ventoso. Es ventoso. En Mar del Plata también. Lo que pasa es que la playa de Necochea no tiene escolleras. Claro. Es toda derecha, 6 kilómetros de playa. Y es parte de la belleza también. Es parte de la belleza. Pero bueno, no hay nada que corte el viento. Claro. Y bueno, ahí mi mamá creció en una chacra a 20 kilómetros de la ciudad de Necochea. Nada, es por eso fuimos siempre de niños y de grandes, todos los fines de semana largo, todas las Pascuas, todas las Navidades, todo. Navidad no, justo. ¡Opa! Navidad es el cumpleaños de mi papá y lo pasamos en Buenos Aires. Pero Año Nuevo, allá. Entonces todos los veranos, todo el tiempo libre de la infancia era en el campo y la playa, o sea, imagínate una fiesta. Hermoso. Por eso es feliz, claro. El lugar más feliz del mundo. Necochea es la felicidad, ¿oíste, Mari? Para ustedes es la ciudad, para mí. Claro, bueno, está bien, lo importante es que cada uno por lo menos reconozca qué es lo que es la felicidad, no está mal eso. Mari, tengo entendido que estás escribiendo, que estás armando... Estamos haciendo lío. Sí. Estamos rompiendo moldes. Bueno, finalmente, como proyecto inicial era recibirme, como siguiente proyecto grabar un disco, pasar por la experiencia de plasmar las canciones que compuse. Algunas son compuestas en varios años y otras son recientes, así que estamos arreglando ahora los temas con Paula Jocrón, una pianista, y Pablo Gutelman, que es guitarrista y productor, va a ser el productor, así que ellos están arreglando los temas junto conmigo. Y va tomando forma, pronto vamos a tener el primer ensayo, lo voy a escuchar sonar con banda, que nunca me pasó, y bueno, para fin de año se viene disco. Wow. Sí. ¿Y qué músicos te acompañan en este? Mira, en realidad ahora, digamos, ¿no? Estamos porque bueno con ellos, pero después tenemos, no me acuerdo los nombres, de hecho, porque en serio, porque yo todavía no los conozco, porque ellos van produciendo. Son amigos del productor, que es Pablo Uterman, que es un gran amigo mío. Pero bueno, no me acuerdo los nombres, qué vergüenza. Bueno, no importa, para cuando estemos más cerca del disco vas a venir y vas a traer con todo. Claro, claro. ¿Y qué tipo de música escribiste? ¿Cómo vos dirías? Son canciones hechas derechas. ¿Español, inglés? En español. Sí, yo canté un tiempo en inglés. Porque yo te escuché cantar en inglés, claro. Cuando volví a la música, como que me había distanciado un poco, volví a través de Sol Libeskin. Sí, que nos no, debe claro. estar escuchando. Ay, ojalá. Me dijo que nos iba a escuchar, así que si no estás escuchando se va a sentir culpable que no lo hizo. Muy mal, Soledad, muy mal. ¿Cómo desde Nueva York no escuchás nuestro programa? Pero hoy estaba enfermita, estaba medio griposa, entonces me dijo que se iba a quedar a escuchar, así que le damos la cana. Bueno, yo volví a estudiar canto, que nunca había estudiado en realidad, volví con ella, y principalmente era repertorio en inglés. Pero cuando ella se va a vivir a Nueva York, quedé como... ¿Viste? Huérfana de profe, y me derivó a Hopi, que es la reina del castellano. Y nada, redescubrir eso, porque es muy difícil cantar en castellano. No es difícil, es distinto. Es distinto, tiene mucho menos vocales, por ejemplo. Claro. No puedes deformar las palabras, se te tiene que entender lo que decís. Las consonantes no se pronuncian igual. Y la poesía de las canciones es realmente diferente. No sé si es mejor o es más sofisticada, es diferente. No puedes decir algo tan sencillamente como se dice en inglés, que suena lindo. Que tal cual. O baby no es lo mismo que o bebé. ¿Por qué dicen tanto baby? Hopi me dice eso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen tanto baby? Entiendo. Porque no rellena entiendo. Todo. Claro. Bueno, chicos, un gusto que hayan venido. Este lugar está abierto a cada cosa que quieran presentar, que quieran, pueden ir empezando a cantar y despedir. Bueno, esta, Andrea nos está echando, dice, terminaron, pero vamos a terminar haciendo una canción de Necochea. De Necochea. Y bueno, cuando quieran, gracias por haber venido y nos vemos en la próxima. Dejémosle unos segunditos, André. Gotas de tierra seca en la ventanilla del auto, iluminadas por la brasa solar. Son hijas del tiempo sereno, cuando la ruta es cotidiana. En los llanos que se miden en kilómetros, en la nube de desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar